Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado y nos permites acercarnos a ella y conocerte mejor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en estos momentos que lo vamos a estudiar y que cambie nuestras vidas, que nos ayude a actuar de una manera que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, he titulado el estudio de hoy, Modelos Divinos y Modelos Humanos de Servicio. Acá estamos acostumbrados a ver estos cuatro pasajes independientes y enfocarnos en cada uno de los acentos que cada uno tiene, el sentar al niño, el que los discípulos hayan prohibido a una persona hablar, pero están bien esos acercamientos, pero quise hacer uno un poco más grande porque me parece que estos breves diálogos nos presentan la forma en que Jesús se acerca al ministerio y la forma en que los seres humanos tendemos a acercarnos al ministerio. Voy a explicarlo un poco más claramente en el texto. Como cristianos hemos cometido el error de, con mucha frecuencia, limitar o enfocarnos en el servicio al siervo fiel. Es decir, siempre que hablamos de servicio, el siervo fiel. Y esto desafortunadamente ha resultado en una reducción de la comprensión de lo que es ser un siervo a casi exclusivamente modos administrativos. Porque le tenía poco, le va a dar mucho. Y en parte debemos ver si queremos ser mucho porque queremos tener mucho o porque si queremos mucho para administrar mucho para Dios. Es una cosa difícil. A veces como, te fui fiel en lo poco, me va a dar mucho. Pensamos, ese mucho va a ser para mí. Pero sin tocar demasiado ese tema, no debemos enfocarnos únicamente en ese aspecto. Hay otras formas. Jesús en estos momentos, en este texto, nos va a mostrar que hay formas que Él espera que los siervos sirvan, valga la redundancia. No solamente es necesario ser fiel, sino también la forma en la que uno actúa es bueno, es requerido y es esperado por Dios. Los discípulos vamos a ver que les cuesta trabajo entender esto. Y cuando digo los discípulos, tenemos que pensar, nosotros como sus discípulos, como seres humanos, también nos cuesta trabajo. La razón principal me parece que es porque luchan con su propio ego. Y nunca, po pocas veces nos damos cuenta qué tanto nos afecta nuestro ego. ¿Por qué? Porque es parte de nosotros y creemos que está bien, que así debe ser. Bueno, entonces vamos a ver que hay cuatro momentos principales. Voy a dar un bosquejo muy rápido y luego vamos a ir deteniéndonos en uno a uno. Cuatro momentos principales. El primero es cuando Jesús les explica por qué tiene que morir. Es el ejemplo máximo de servicio. Cuando vienen descendiendo del monte. El segundo es cuando los discípulos empiezan a discutir quién es mayor entre ellos. Una muestra precisamente del ego. Yo valgo más que tú. Yo soy mejor que tú. El tercero es cuando Jesús llama a un niño y con el niño él les explica cómo espera que ellos sirvan. Y el punto número cuatro, el final, cuando los discípulos descalifican a una persona que no pertenece al grupo. Y bueno, podemos agregar que en ese momento Jesús hace un quinto momento importante cuando corrige esta mala visión de las personas. Entonces, a pesar de que son temas variados y como ya dije, generalmente los vemos aislados y que está bien, la invitación es que cuando veamos todo esto, podamos reflexionar e identificar la forma en la que nosotros participamos en la proclamación del reino de Dios, en la forma en que servimos a Dios. Y quiero decir, ya que creemos en la gracia, predicamos en la gracia, porque la Biblia nos habla de la gracia, es necesario decir que no se trata de ganar o perder la salvación. Si uno está sirviendo mal, no deja de ser siervo, no deja de ser hijo. Pero a Dios le gusta que sea en cierta forma la forma en que en que le servimos a Él. ¿Correcto? Es como los que somos papás. Hay cosas que siempre amamos a nuestros hijos, pero hay cosas que no nos gustan de nuestros hijos. Ya lo experimentarán. Cuando Le dices, acuéstate, acuéstate, ponte la pijama, y van 10 veces y sigue, corre, corre, corre. No te gusta. Y es por decirlo menos. Y sabes que necesita disciplina. Entonces, no se trata de perder o ganar la salvación, no se trata de identificar quién es o no es cristiano, porque eso vamos a ver, de hecho, hasta el último punto, sino se trata de ver cómo espera Dios que nosotros le sirvamos más allá de nuestra fidelidad del siervo fiel. Y bueno, también como habíamos suspendido el estudio por 3 semanas, me pareció, vamos a hacer un rápido estudio, una rápida revisión de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, Jesús fue al monte, un monte alto con Pedro, Juan y Jacobo, y en la cima se apareció Elías y Moisés, y Jesús dejó ver su gloria a estas personas, precisamente a sus discípulos, siendo transfigurado. Cuando ellos van descendiendo, los discípulos que no habían subido habían sido incapaces de expulsar a un demonio de un chico, a un chico endemoniado, y su papá les reclama y les dice, tus discípulos no pudieron expulsar al demonio. El papá Jesús lo hace, expulsa al demonio, y les dice a sus discípulos que es necesario que oren y ayuden en ciertas ocasiones especiales. Y a partir de ese momento tomamos nuestro texto. Y dice que después de que sucedió esto del chico endemoniado, dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no lo entendían. Ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Entonces Jesús describe a sus discípulos lo que Jesús va a tener que enfrentar dentro de poco tiempo, su sacrificio, que es la razón principal por la que Jesús vino al mundo. Hizo muchas otras cosas importantes, pero lo único que no podía dejar de hacer era morir. Es decir, pudo haber hecho más milagros o menos milagros y no hubiera afectado la misión de Jesús. Pero si no hubiera muerto, la misión de Jesús hubiera sido incompleta en este mundo. Porque somos perdonados y somos salvos únicamente por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces es posible que empieces a pensar, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la relación que existe entre el anuncio de su sacrificio con el servicio? Y es una buena pregunta. Y para comenzar, vamos a ver que un buen siervo hace lo que su Señor le dice. Un siervo es obediente. Y Jesús obedeció en todo al Padre. Con frecuencia, cuando Jesús hablaba de su muerte, de la necesidad de su muerte, utilizaba dos expresiones con mucha frecuencia. Así está escrito y es necesario. Y lo que está escrito sabemos que es la palabra de Dios, su voluntad y sus decretos. Y la otra expresión, como ya dije, es necesario y hace referencia a que Jesús debía obedecer la palabra de Dios. Era un hijo obediente. El clímax de la obediencia fue precisamente cuando él entrega su vida. Sabemos que le costó trabajo como ser humano. Jesús, humano divino, 100% humano, 100% divino, sabe lo que es el dolor. Ha experimentado el dolor físicamente y sabe que lo que viene va a ser muy doloroso. Y una parte de él preferiría no hacerlo. Pero pregunta a Dios y le dice, hágase tu voluntad. Voy a ser obediente a lo que tú me digas. Y la idea para nosotros de hacer cosas por otras personas es cada vez menos frecuente en una sociedad individualista. Así que yo creo que, Toño, tienes mucho trabajo que hacer con la gente. Qué bueno que estás en esto. Pero nuestra sociedad individualista nos está enseñando que cada uno es lo más importante, que nosotros somos el centro de todo y dejamos casi todo concepto de sociedad, de comunidad, de lado. Ya no es importante, de solidaridad. La idea de someternos y obedecer es casi impensable. De hecho, obedecemos cuando estamos obligados a hacerlo, cuando estamos forzados a hacerlo. Que escuchamos de seguro a los que viajamos en autobús, Algunas veces, como no la puedo bajar aquí porque está el policía, no me puedo parar aquí porque está el policía, pero si no estuviera el policía, no obedezco la ley. Y lo mismo nos pasa con los alumnos y con los maestros y con nuestros padres. Preguntaba a mis alumnos, si yo me saliera, apenas en esta semana, si yo me saliera y les dije, estuviera en el examen y les dijera, vengo en media hora, no copien, ¿puedo confiar en ustedes? Y todos se rieron y dijeron, no, porque sabemos que no nos gusta obedecer. Sabemos que si nadie nos ve, podemos hacer lo que se nos antoje. Entonces la idea de sacrificar algo que nos pertenece por otra persona es extraño. A menos, claro, que sea alguien muy querido por nosotros, algún familiar, un amigo íntimo. Pero si no, no nos preocupamos. Pero Jesús hizo esto por nosotros a pesar de que no éramos nada para Él. Jesús nos da el efecto perfecto al negarse a sí mismo por ti y por mí y entregar su vida. Jesús nos llama a nosotros entonces a morir a nosotros mismos para que seamos sus seguidores. Y déjenme decirles una cosa, este llamado ha sido mal interpretado y mal aplicado con mucha frecuencia. Porque principalmente pensamos que los demás están obligados a hacerlo y yo no. Ah, si es cristiano, él debería hacer esto. Si es cristiano, él debería hacer esto, aquello. Entonces pensamos que las demás personas deberían dejar de hacer las cosas y satisfacer mis necesidades, mi ego, para servirme a mí. Y algunas pocas personas, porque tenemos que admitir que hay pocas personas que han tomado este servicio de todo corazón, con frecuencia han abandonado sus misiones prioritarias en la tierra. Y escuchamos de pastores y misioneros quemados. Es decir, que se esforzaron tanto por complacer a los demás y servir en su ministerio, que ya no tienen tiempo para atender sus propias necesidades. Y la indicación de amar a los otros viene acompañada de amar a los otros como amarnos a nosotros mismos. Es decir, reconocer que nosotros como personas también tenemos que amarnos. Y no quiero regresarme y decir, entonces no lo hagamos. Estoy diciendo, nos da miedo por eso. Y los que lo han hecho a veces mal. Entonces, tratamos de evitar esta situación. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí voy claro hasta aquí? Y en estos casos hemos escuchado seguramente, y aquí yo tengo que tener cuidado porque dicen que hijo de pastor, lo peor. Y la razón por la que muchos de estos hijos resulta o dan esta impresión es porque muchos de los pastores se sienten tan obligados por sus convicciones o por sus congregaciones, por asistir a cada llamado que les hagan, que abandonan a sus familias. No estoy diciendo tampoco que hay que rechazar todo, pero hay que saber dar prioridad. Los estudios muestran que muchos hijos de pastores y de misioneros se sienten resentidos y hasta enojados con la congregación, con el cristianismo, con el ministerio de su padre, con su padre y hasta con Dios, porque se sienten abandonados. Y la razón es que sus padres no han sacrificado parte de su llamado para atender a su familia. Y hay que tener un balance, porque se requiere sabiduría, no es como 50 y 50. Hay situaciones que requieren, y hay edades en las que mis hijos van a entender cada vez más que yo tengo que trabajar. Ha sido muy difícil trabajar esta semana porque me meto esta de vacaciones y estoy en la computadora. Papá, ¿juegas conmigo? Es que tengo que trabajar. Y él no entiende el concepto de tengo que trabajar y a los 5 minutos, papá, ¿podemos jugar canicas? No, memito, tengo que trabajar. Y a los 10 minutos, papá, ¿sales conmigo a jugar fútbol? Y yo, ¿cómo le explico que tengo que trabajar? Va a llegar un momento en que él entienda que tengo que trabajar y entonces puedo separarme un poco más de él. Pero en estos momentos es necesario que yo como su padre esté con él. Entonces, nuevamente, para hacer un resumen. Por un lado, lo rechazamos porque nos da miedo que nos exijan demasiado y aquellos que lo han hecho, a veces les hemos exigido demasiado o han dado demasiado y ha dado malos resultados. Entonces hay que hacer este servicio con sabiduría y muriendo a nosotros mismos. ¿No? Cuando en estas dos ocasiones uno se niega a sí mismo. Porque cuando uno sirve a su congregación, a sus vecinos, no únicamente a la congregación, está sacrificándose a uno mismo, sacrificando tiempo, quizás sacrificando recursos. La segunda, cuando uno se dedica a su familia, a veces negando el acompañamiento a algo más superficial, menos importante, digamos, siempre que hay algún fallecimiento, una muerte, un enfermo es importante acompañar. Pero si es una fiesta, si es otra cosa, a veces hay que dejarlo de lado y decir, le había prometido esto a mi hijo. Y la gente, o sea, vamos a sacrificar nuestro ego porque la gente va a hablar, ay, el pastor no fue, o el anciano no fue, o el diácono, o la hermana no fue. Entonces, de las dos formas vamos a estar sacrificándonos. Nuevamente, hay que reconocer y hay que pedir sabiduría para saber cuándo sí y cuándo no, dónde poner los límites. Esta vez que estuvimos en Estados Unidos, escuchamos de una chica que visitaba la iglesia. No tenía auto y no había transporte público los domingos. Entonces una persona ofreció llevarla, pero cada vez que pasar por ella para ir a la iglesia. Bueno, pues si no tienes blog. Pero siempre, cada visita estuvo llena de sorpresas. Su hija súper desobediente, abría la puerta, se quería aventar, cuando el auto estaba en movimiento, y dijeron que la última vez la chica estaba acompañada de su madre en su casa, y entonces la persona pensó, ah, pues la señora va a acompañarnos a la iglesia. Pero se suben al auto y la chica le dice a la persona, lleva primero a mi mamá a su casa porque quiere ir a su casa y luego vamos a la iglesia. Y dice, fue la última vez que llevé a la chica. Y uno entiende esta situación. No lo estaba pidiendo como favor, sino como una obligación. Y es que aquí es cuando vemos la gente quemada. Uno hace y hace. Y a veces ven que estás haciendo las cosas y te piden más. La persona que está ocupada haciendo las cosas, siempre le van a pedir que haga más cosas porque saben que las va a hacer. Un pastor, estaba escuchando esta conversación, nos hizo ver que lo que esta chica necesita es entender que la gente también tiene límites. Y muchas veces nos vemos obligados, como, ¿qué haríamos nosotros si está la chica y la mamá en el coche? Pues la llevas porque te sientes comprometido. Pero nos dijo el pastor, no. Dile, no. Si quiere, puede bajar, o si quiere, puede ir a la iglesia, y a lo mejor después la llevo. Y nos cuesta trabajo. O sea, decir no es muy complicado, especialmente para nosotros mexicanos, ¿no? O sea, nos están acostumbrados. Sí, sí, aunque estamos pensando por dentro, ay, no, que no sea cierto. Estamos muy comprometidos. Decir que no. Y darle una explicación. No, porque yo vengo por ti. Yo te ofrecí esto, no te ofrecí aquello más. No darle una excusa nada más. No tengo tiempo. Porque también, como buenos cristianos mexicanos, a veces, para no hacer sentir mal a la persona, pues damos una buena excusa, ¿no? No, fíjate que casi no tengo gasolina y olvidé mi tarjeta de crédito. O no, porque cualquier excusa. No dar una excusa, no dejarla tampoco en la rudeza de no. No, por esto y por esto. Y me parece que esta contribución es muy acertada, especialmente cuando estamos sirviendo, porque no podemos servir todas las cosas. Cuando hablamos de servir en la iglesia o de servir en nuestro trabajo, si quisiéramos ser voluntarios de todas las necesidades que hay, no nos alcanzaría el tiempo. Entonces tenemos que servir, tenemos que saber dónde tenemos que servir. Algunas veces son emergencias y tenemos que, aunque no sea nuestro fuerte, participar. Y hay algunas veces en que tenemos que decir simplemente, no puedo, no me da tiempo, no me siento bien, cualquier cosa que sea real, ¿no? Y cuando estaba pensando esto, dije, bueno, ¿hay algún ejemplo en donde la Biblia podamos ver que Jesús hizo esto? Y sí lo hay. Porque Jesús, para comenzar, no resolvió los problemas de todas las personas. Sabemos que sanó a muchas personas, que expulsó a muchos demonios, pero no resolvió el problema de cada persona. De hecho, cuando los fariseos le piden un milagro, cuando uno dice, pues pidieron un milagro, quizás iban a convertirse si veían un milagro, dice la Biblia que Jesús lanzó un profundo suspiro. No era como de alivio, era de, veamos las palabras, porque era de fastidio ese suspiro. Y dijo, ¿por qué pide esta generación una señal milagrosa? Y luego les dice, les aseguro que no se les dará ninguna señal. Y entonces, sin más explicación, se volvió a la barca y se fue. Marcos 8. Lo vemos apenas en el capítulo anterior. Y no es que los fariseos, a pesar de que la Biblia sabemos que siempre actúa mal, no es que los fariseos encarnaran la maldad y la perversidad. Por el contrario, los fariseos buscaban cumplir la ley y ser los más devotos posibles. Eso es lo que ellos querían hacer. Simplemente que en el proceso se olvidaron de Dios y lo querían hacer en sus propias fuerzas y exigirlo a otras personas. Con esto quiero decir que no hay que decirle no nada más a los que no creen como nosotros. Yo creo que de hecho es bueno decirles sí para que vean que podemos participar en el mejoramiento de sus vidas. Pero también a veces dentro de la iglesia, de la congregación, es necesario decir no a algunas cosas. Y es lo más amoroso, decir no. ¿Por qué? Porque la persona va a encontrar el límite. Es como nuestros hijos también. Cuando están metiendo los dedos en el... y todos los niños les llama la atención los contactos, les va a decir no. Y si sigue, no. Y si sigue, le vas a dar una nalgada. Si crees en la disciplina física, como yo creo que es... si no crees, no lo vas a hacer, le vas a dar mil explicaciones y vas a aburrir al niño. Porque no va a entender lo que es la electricidad hasta que se dé un toque. O le des una buena nalgada. Pero bueno, en fin, no es el tema. Pero decir no a veces es lo más amoroso. Ahora, sigue el modelo humano. Entonces, el primer llamado es un modelo de sacrificio. Nuevamente, tenemos que, como seres humanos, no somos Dios, no podemos hacer lo que hizo Jesús de dar nuestra vida. Quizás en casos contados a estos tipos de héroes, de personas que efectivamente mueren por otra persona, no la salvan para la eternidad, pero la salvan en el momento, ¿no? Pero es el momento de, estoy sacrificándome, estoy haciendo un buen sacrificio, entregando mi vida por otra persona. Y llega el momento humano, el de los celos internos. Y dice que cuando llegaron a Capernaum, ya estaban en casa Jesús, y cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Y hay un libro que se llama el libro Guinness de los récords, y tiene todos los récords de todas las cosas. La persona más alta, la persona más chaparrita, la calabaza más pesada en el mundo. Cada año lo están actualizando, es un libro muy... Para los que nos gustan los números, es un libro muy... Y las fotos raras. El auto más rápido, la moto más chiquita, y ves un señor normal en una motita así, que va 5 kilómetros por hora y no se cae. Es un libro muy interesante para mí. Pero este libro nació, el libro Guinness de los récords, porque los pescadores iban a un bar en Irlanda y todos hablaban del tamaño del pescado que había capturado. Y tú sabes, no llega el primero y dice, ah, yo capturé uno de este tamaño, yo pesqué uno de este tamaño. ¿Y qué va a decir la siguiente persona? Ah, yo la temporada pasada agarré uno así. ¿Y qué va a decir uno? Ah, yo conozco un amigo que agarró uno así. Y cada vez el pescado va a ir haciendo. Y aunque están hablando de una sardinita, no, sardina es grande, van a ser enormes, ¿no? Entonces lo que dijeron, bueno, vamos a hacer un libro para corroborar que lo que están diciendo es cierto. Porque los pescados ya estaban desproporcionadamente enormes. Y como seres humanos, nos pasa esto. No es exclusivo de los irlandeses. Si uno dice, por ejemplo, ay, tengo un amigo que tiene un perro gigantesco que pesa creo como 40 kilos, alguien seguro en el grupo va a decir, yo tengo uno que tiene 42 kilos. Y alguien va a decir, ah, sí, yo conozco. Vean las conversaciones que tenemos con nuestros amigos. Tratamos de superar a las personas. Siempre estamos tratando de hacer... las cosas mejor que otros. Si no nosotros, alguien de nosotros lo está haciendo. Y es que es un acercamiento muy humano, que dista mucho de lo que Jesús acaba de dar el ejemplo. Queremos ser los mejores y nos gusta que la gente lo reconozca. Es posible, dicen los teólogos, que Pedro, Juan y Jacobo, que acompañaron a Jesús cuando fue transfigurado, hubieran estado presumiendo, alardeando. Sí, me escogió a mí me invitó. Los demás, obviamente, debían haberse sentido mejor, pero debían haber sacado algunos momentos en los que habían tenido un momento íntimo con Jesús. Y nosotros, como miembros de una iglesia, no estamos exentos de estos celos, y los celos son por el ego en este caso. Y lo que hacemos en la iglesia es que cada uno de nosotros escogemos la cosa en la que sobresalimos, la que o creemos porque no siempre es lo que es la verdad, pero creemos en la que eso. Es decir, si yo leo la Biblia todos los días, yo voy a criticar a los que leen la Biblia, a los que no leen la Biblia todos los días. Ay, yo no lo veo. Si yo llego temprano a todas las reuniones de la iglesia, voy a criticar que no llega temprano a las reuniones. Si tuviéramos cultos, de hecho, lo que pasaba cuando había cultos en las tardes, los que iban en los cultos en las tardes se sentían más santos que los que iban en la mañana, casi siempre. Ay, es que los demás no están tan comprometidos como yo estoy comprometido. Y había este recelo, se sentían mal porque los demás no eran tan buenos como uno era. Nos pasa en las iglesias. Nos vemos menos que yo. Y sentir que somos mejores nos hace creer que tenemos el derecho de criticar, de juzgar, de confrontar y de corregir a otras personas. ¿No? Otras personas que desde nuestra perspectiva, no es que Dios las vea así, sino que yo las veo, no están a mi altura. Y con esto no digo que nunca hay que confrontar, hay momentos en los que sí hay que confrontar. Pero lo que hay que ver es qué me motiva a confrontar a la persona. Debo examinar mi corazón. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por sentirme mejor que él? ¿O porque en realidad me preocupa que la persona crezca? Vemos las cartas de Pablo. Una y otra vez está atacando las herejías. Porque le preocupaba a Pablo que mantuvieran la buena doctrina. Entonces, ¿pero qué me motiva? Hermano. Y a mí, como cuando era chico, cuando era joven, muchas veces el otro. Memo, si fueras cristiano, no traerías el cabello tan largo. Memo, si fueras cristiano, vendrías todos los domingos en la tarde. No faltarías a los jóvenes. Y eran una serie de reglas que son más parecidas a los fariseos que en realidad la preocupación de cómo has estado. ¿Cómo has estado? ¿Cuál es tu relación con Dios? Y el cómo has estado implica muchas cosas, porque una lucha interna se va a reflejar en una lucha externa. Entonces, el cómo has estado no es una simple pregunta muy superficial. Nuestra respuesta es siempre bien, pero si nos regalamos, preocupa, vamos a indagar. Y es probable que, como buenos tolucos, a lo mejor no confrontemos a las personas, ¿no? Porque nos han enseñado a guardar compostura. Pero muchas veces nuestros pensamientos, yo soy mejor que este hermano, soy mejor que este hermano. Y ahora, quiero aclarar, pensar algo no es malo. Es malo cuando uno disfruta del pensamiento y está dándole vueltas al pensamiento en la cabeza. Ah, ay, ese viejo. Ay, este es tan malo. ¿Por qué? Porque hacemos un ídolo de este pensamiento y el centro del pensamiento, si lo reconocemos, soy yo. ¿Por qué? Porque en mi mente yo estoy haciendo las cosas bien y esto no agrada a Dios. Hay un grupo que se llama El Cuarteto de Nos y tiene una canción que se llama Te Amo, probablemente nunca la han escuchado, pero dice la primera estrofa de la siguiente manera: Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. Así nos vemos como cristianos. Muchas veces. Muchas veces. ¿Quieren que se lo repita? Está interesante, ¿no? Dice así: Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Son argentinos, así que. Pero yo creo que refleja algo de todos nosotros. Dice: Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. Cuarteto de Nos. Exactamente, la canción se llama Me Amo. Y Jesús sabe lo que están pensando. Cuando les pregunta de qué vienen hablando, están hablando de esto. Están hablando precisamente, yo creo que soy mejor. Mi único rival soy yo mismo, el espejo. Porque ustedes, demás discípulos, no son tan malos. Yo soy, ¿quién es el más hábil? Yo soy el mejor. Yo soy el que caminó sobre el agua. Yo soy el que traje los pececitos cuando Jesús, los pescaditos cuando Jesús. Todos tenemos algo de qué gloriarnos, o pensamos. Entonces Jesús sabe qué es lo que están pensando. Y sabe que no entendieron la primera vez cuando les habló de su sacrificio. Así que decide explicarles nuevamente de qué se trata el sacrificio, de qué se trata el servicio. Y esta vez lo hace con otro ejemplo. Y dice que entonces Jesús se sentó. Y yo creo que cuando uno se sienta es como, esto va en serio, esto va para largo. Llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, ¿sabes qué bonito, no? Jesús abrazando a un niño, les dijo: el que recibe mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no recibe a mí, sino al que me envió. Y si les gusta la serie Vikingos, para las mujeres probablemente es demasiado violenta y gráfica, hay un rey que se llama Ragnar Lothbrok, es el héroe de la serie, y ha llegado a ser rey después de que comenzó siendo un pobre granjero. Y logró esto porque, además de ser un buen estratega y un buen guerrero, se preocupaba por su gente, se preocupaba por su familia y por la gente de su aldea. Ya avanzada la serie, en la cuarta, en la tercera serie me parece, ya es rey y en un momento está preguntándole a su joven hijo, es un muchacho de unos 20 años, 18 años, se llama Bjork. Le dice, el hijo le dice, ya estoy listo para pelear, ya espero que se derrita la nieve, porque están en alguna parte de Escandinavia y van a ir a Inglaterra. Ya estoy listo para ir a robarme, lo que hacían los vikingos, ¿no? Ir a robar, a conquistar a Kiruna. Y se le queda viendo y le dice, ¿qué es lo que te motiva? ¿Por qué peleas? Bjork, que están en la montaña, se levanta y ve la aldea, la ciudad, que para él debe ser grande, y le dice, por eso, por el poder del rey. Porque sabe que como hijo del rey, probablemente sea el rey. Y Ragnar le contesta, el poder siempre es peligroso porque siempre atrae lo peor y corrompe hasta el mejor. Le da una explicación más y termina diciendo, el poder es para aquellos que estén dispuestos a agacharse y recogerlo del piso. La actitud de este personaje, de Ragnar, es alguien que sabe que su posición no debe ser usada para su propio bien, para servirse, sino para servir, para el bien común. Y esta obra, Vikingos, es una obra de la ficción, aunque probablemente esté basada en algunos hechos reales. Pero Jesús lo que dice no es ficción, sino es verdad. Su reino debe ser una realidad. Y algo de lo maravilloso del reino de Dios es que uno no busca su propio bien, sino el de los demás. Y es algo que también nos llena de miedo, porque estamos acostumbrados a que si nos descuidamos en la sociedad, alguien se va a aprovechar de nosotros. Como dice Ragnar, hemos sido corrompidos por el poder, o cuando menos por el deseo del poder. Estamos acostumbrados a estar a la defensiva. ¿Qué diferente sería si yo pudiera confiar en todas las personas de la calle de esta ciudad? Y no solo porque no me van a hacer algo malo, sino porque además están buscando que me vaya bien. ¿Se imaginan? Puedo dejar abierta mi casa. Alguien si se mete, no voy a pensar, me va a robar, sino de seguro está lavando los platos. ¿Quién pensaría eso? Así es el reino de Dios, buscar el bien de las otras personas. Como consecuencia, ya que no me tengo que preocupar por mí mismo, porque yo me puedo preocupar por otras personas. Ahora, la cosa es que ahora nosotros recibimos el llamado y nosotros somos los que somos invitados a iniciar esto. No, no le estoy diciendo que se metan a las casas y laven los platos, pero que sirvamos a las demás personas. Y lo que está diciendo Jesús cuando abraza al niño es algo enigmático, porque ellos eran judíos y los judíos de esa época se comunicaban entre ellos en arameo. Y sin entrar en muchos detalles, quiero decirles que la palabra niño y la palabra siervo son la misma palabra en arameo. Es como en español cuando decimos alto. Podemos referirnos cuando menos a dos cosas, a detenernos o a la estatura de una persona. Y solamente el contexto nos va a decir. Pero aquí es muy interesante porque está hablando Jesús de ser siervo y de pronto abraza al niño. Abraza el servicio. Esto es para pensar un buen rato, los va a dejar ahí. Y el siervo, el buen siervo como el buen niño, obedecen a sus padres o a sus señores. Y entonces debemos cuidar que nuestras relaciones no se dejen corromper por el poder y podamos servirnos unos a otros con amor, en especial a nuestra familia y a los de nuestra congregación, pero no limitarnos ahí, sino extendernos, porque la luz Si somos luz, tenemos que salir a la oscuridad. Va a ser un testimonio de cómo servimos a la gente allá afuera. Y los apóstoles, los discípulos se sienten acorralados y lo que hacen es descalifican al otro. Entonces tratan de desviar la conversación y dicen, bueno, ya nos salió mal, no entendimos lo que nos dijo la primera vez, ya nos cachó en la movida y ahora nos está dando el golpe del knockout. Vamos a desviar la conversación, que es una cosa muy humana, para evitar más, más males. Entonces le dice, maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. Y Jesús le contesta, no se lo impidan. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está en mi contra está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Y nuevamente los discípulos parece que no se han dado cuenta de lo que está pasando. Están muy, muy desatinados. Entonces, como ya dije, como ya fallamos aquí afuera, vamos como aquí adentro, entonces vamos con los de afuera. Les aseguro, los de afuera sí están mal, ¿no? Y lo interesante es que no atacan ni a los griegos ni a los romanos, que eran los paganos, que eran los que eran idólatras en aquella época, sino a alguien que de alguna manera muy rudimentaria, porque el evangelio apenas estaba naciendo, estaba haciendo milagros en el nombre de Jesús, estaba haciendo señales en el nombre de Jesús. Y qué triste representación de la iglesia, porque eso sucede en muchas, muchas iglesias. Uno de mis profesores en la universidad una vez nos preguntó en una clase, ¿quién es el peor enemigo de una tortillera? Y todos obviamente abrimos los ojos y no sabemos qué decir, y dijo, ¡la tortillera de enfrente! Y lo que quería decir era, ustedes están estudiando arquitectura y son muy buenos amigos ahorita, porque éramos muy buenos amigos, pero cuando salgan, tu mejor amigo es tu competencia. Y nos pasa en las iglesias. No nos gusta un pastor, hablamos del pastor. No nos gusta un anciano, hablamos del anciano. No nos gustan otras denominaciones y nos dejamos llevar por muchas otras cosas. Somos el cuerpo de Cristo, somos una unidad. Criticamos con facilidad a otras denominaciones. Nosotros como evangélicos criticamos con mucha facilidad a los católicos principalmente. Y en menor escala a los ortodoxos, porque casi no hay gente ortodoxa. Y nos dedicamos a buscar diferencias que muchas veces son triviales e irrelevantes, que no tienen nada que ver con la salvación. En una reunión hace poco estábamos y un pastor dijo, ¡ay, este otro pastor es un payaso porque utiliza el cuello clerical! ¿Cómo si el cuello clerical, es decir, el que utilizan los curas, lo hiciera más o menos santo? Como si lo hiciera más reverente o menos reverente. Si así le gustaba, pues está bien, mientras no rompiera, digamos, con las normas que culturalmente son aceptables. Debemos, como cristianos, hacer un trabajo muy difícil, que es reconocer qué es lo esencial del cristianismo. Porque si nos preguntan, ¿qué es lo esencial del cristianismo? Como cristianos, ¿qué hacen los cristianos? Y esto parece casi cada 8 días, pero es que es lo que hacemos. No tomamos, no fumamos, no vamos a fiestas, no nos juntamos con los malos, no, no, no, no. Pero el centro es Jesús. Cristo hecho hombre, Dios hecho hombre, muerto y resucitado, que va a venir. Hay mucho más. Vimos el credo cuando empezábamos a reunirnos. Vale una pena volver a leer el credo. ¿Qué significa todo esto? Vemos que Pablo nuevamente hablaba con frecuencia contra las prácticas heréticas. No es dejar que, bueno, se dicen cristianos, y cristianos envuelve a todo aquello que cree en Cristo. Es decir, católicos, ortodoxos y nosotros, los evangélicos, aunque no nos guste. Eso es un cristiano. Y lo que Pablo simplemente decía era, si están predicando a Jesús resucitado, está bien. Si están haciendo prácticas heréticas, entonces hay que tener cuidado. Entonces, cualquier congregación o hermano que predique la Biblia, no que dé sus opiniones acerca de la Biblia, porque eso ha vuelto muy común, es una iglesia que merece nuestra buena consideración. Y todas las iglesias estamos sujetas a aprender. No es como que nosotros ya lo tenemos todo resuelto. Nosotros tenemos que aprender música, por cierto. Pero hay muchas otras cosas. Teología, doctrina, relación, conocer más a Dios. Tenemos que crecer y madurar. Si creemos que ya tenemos todo resuelto, es cuando vamos a empezar a criticar a los demás. Pero tenemos que aprender, que mostrar que estamos madurando y aprendiendo a través de esta apertura. Porque así también vamos a estar dando testimonio de que somos unos verdaderos hijos, que tenemos el mismo Padre Celestial. Y con esto llegamos a nuestra conclusión. Los discípulos tardaron en entender la enseñanza de Jesús. No podemos esperar que somos mejores que somos mejores que ellos. Nos va a costar trabajo, pero debemos perseverar. Ante el egoísmo, Jesús nos pide que sirvamos sacrificialmente. Ante la competencia, Jesús nos dice que sirvamos. Ante los celos, Jesús nos pide que luchemos del mismo lado. Y no tenemos opción porque la Biblia es clara. Dios es el Señor y nosotros sus siervos. ¿Qué clase de siervos somos? ¿Qué clase de siervos queremos ser? Y no nos cansemos de servir a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para la honra y la gloria del Padre. Amén. Bendito Dios, ayúdanos a entender cómo servir. Gracias porque nos das unos ejemplos uno tras otro, a pesar de que con frecuencia erramos y volvemos a errar. Ten paciencia, sigue teniendo paciencia, pero danos la voluntad, el deseo de cambiar y servirte de todo corazón. No para nuestra gloria, sino para la tuya. Que tu Espíritu Santo nos vaya transformando y nos vaya desafiando día con día. En el nombre de Cristo. Amén.